Marxarem un moment cap a l'Argentina, tornant al Barça, perquè aquest migdia s'ha presentat el llibre Barça Argentinos, del Roberto Martínez, un bon amic, periodista argentí, fill del mític jugador Roberto Martínez, el Roberto que va treballar durant uns anys a Mundo Deportivo, entre altres mitjans. El llibre és un seguit de capítols de tots els jugadors argentins i entrenadors també que han jugat al Barça en totes les èpoques. Marxem, doncs, cap a Argentina. Roberto Martínez, buenas tardes, bona tarda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Damián. Un gusto hablar con vosotros. ¿Cómo estáis? Molt bé. Com estàs tu, Roberto? Content, no? Perquè avui s'ha fet la presentació del llibre a Barcelona. Tu hi has estat present via Skype des de l'Argentina i a partir d'ara, doncs res, a donar tota la difusió possible a aquest llibre Barça Argentinos, Historia de los futbolistas argentinos del Fútbol Club Barcelona. Explica'ns una miqueta com ha sorgit la idea d'aquest treball, Roberto. Bueno, mira, cuando llego al diario, a Mundo Deportivo, después de haber sido corresponsal acá en Buenos Aires, cuando el Barça ficha a Saviola en 2001, recuerdo al subdirector de Mundo Deportivo, Francesc Pérez Arnau, que me encarga un reportaje histórico sobre los jugadores argentinos en el Barça. Entonces, claro, había que hacerlo de un día para el otro. Comienzo a buscar información y me encuentro con el Torito Zubiría, Milonguita Heredia, Maradona, Menotti y poco más. Apenas algo de información de Mauricio Pellegrino. Entonces, me acuerdo que aquel día comencé a pensar en la posibilidad de hacer un recuento un poco más pormenorizado. Uh-huh. Y después que me fui del diario en febrero de 2011, que volví con la familia después de 10 años de Argentina, encontré el tiempo y la posibilidad de centrarme en lo que era un viejo anhelo y, bueno, lo comencé a hacer. El tema es que encontramos la editorial que se interesó por el material. Lo que no pensábamos era que al Barça le podía satisfacer una obra de este estilo y el hecho de que al Barça le gustara, el club mostró su conformidad y nos dio el gran honor. Uh-huh. Pues yo me siento muy honrado, muy agradecido por el hecho de que el libro sea producto oficial del club y realmente, como decías, estoy muy contento. Molt bé, producto oficial, un llibre que recull capítols de tots els jugadors i també entrenadors argentins que han jugat al Barça. Per exemple, 22 jugadors des del primer a l'últim, no? El primer que és Sagi Barba, que va ser el primer, sí. Anys 10-20, fins a Mascherano, que és l'últim que ha vingut al Barça. Després tens tres entrenadors, Elenio Herrera, Roque Olsen i Menotti, i altres uh-huh. casos també curiosos que recolliu, com per exemple el de Di Stéfano, no? Que no, o sigui, no va jugar oficialment amb el Barça, però sí que va jugar algun amistós. Una miqueta el concepte del llibre és aquest, petits capítols amb molt contingut, amb històries, amb anècdotes de tots els jugadors, entrenadors argentins que han estat al Barça. Exacto, lo que me obsesionaba era hacer algo que no fuera aburrido, ¿sabes? Porque cuando la gente conoce una obra así que surge, dice, bueno, está muy bien para la gente que le gusta la estadística, para los periodistas, pero, qué sé yo, por ahí es muy aburrido y entonces no se centran tanto. Uh-huh. El tema era buscar algo, una narrativa literaria, ¿no? Con anécdotas, vivencias, algo que fuera dinámico, y creo que lo conseguimos. Entonces, no deja de tener los registros que nos gustan a todas las personas que nos dedicamos a esto y a los datos, a los coleccionistas, pero tiene lo otro que yo creo que es lo que llama más la atención, ¿no? Vivencias y te digo algunas revelaciones que van a sorprender mucho. Mm-hmm. Vull preguntar, de tots els capítols que te'ls has hagut de treballar, perquè molts has hagut d'entrevistar, per exemple, a fills, no? A fills d'alguns exjugadors que estan morts, no? Parlem de jugadors que van jugar sí. A la dècada dels 20-30. Alguna revelació que t'hagi sobtat, algun futbolista del qual hagis conegut coses que t'hagin sorprès? No sé, quin és el capítol amb el que més has vibrat escrivint, per exemple? Sí, hay un capítulo que me llegó mucho porque, bueno, hablamos de Florencio Cafarati. El Barça llegó a invitarlo a la ceremonia del centenario en el 99 y él estuvo con su familia. Bueno, para él fue fortísimo poder volver a la ciudad condal. Yo hablé con el hijo, que es colega nuestro, en una radio de México, Florencio Junior. Es comentarista de partidos de fútbol y me dijo que tiene un viejo sueño y es un pedido de su padre en el testamento pidió ser cremado y que sus cenizas viajaran a su pueblo de origen, ¿no? A El Trébol, ahí en Argentina. El hecho es que Florencio, por un problema económico que tiene, pues nunca ha podido todavía llevar a cabo ese deseo póstumo de su papá y espera la oportunidad de poder llevar las cenizas y cumplirle el deseo. Es algo muy fuerte, pues son extremadamente culés. Ya unido. Sí, tanto su padre como él, su familia, y se encarga de llevar el sentimiento por el Barcelona en las jornadas en las que tiene que comentar fútbol ahí en radio en México, y realmente es un gran profesional. Tiene esto, que me contaba toda la historia, cómo sentía su padre y cómo fue el reencuentro con los excompañeros de la época, que lo reconocieron, y aquello, bueno, era de imaginar la emoción intensa que vivieron todos, ¿no? Molt bé, don Roberto Martínez, autor del llibre Barça Argentinos, història de los futbolistes argentinos del Futbol Club Barcelona. Un plaer saludar-te, felicitats i que tinguis molt d'èxit amb aquesta obra, amb aquest llibre que avui ha estat presentat a Barcelona. Roberto, Muchas gracias, Damián. Gracias a todos vosotros. Aprovecho para agradecer al club también por aquí. Y bueno, espero veros pronto, a ver si es posible esa otra parte del sueño, volver a Barcelona para hablar de este tema, pero ya presencialmente. Molt bé, doncs t'esperem per aquí quan vulgui. Roberto, una abraçada, moltes gràcies i fins aviat. Una abraçada.